usa para diferentes cosas, o sea, se usa como lámpara guardar mercadería que se va usando, después para reuniones, para tener escuelitas de información, también abajo hay una cocina, se usa para hacer la copa de leche, para cocinar. Y nosotros como HLI, Amor Imposible, que es un movimiento cultural y acá también usamos el espacio para dar algunos talleres culturales acá y en la salita. O sea, por eso ahora el taller no está, pero está bueno el espacio, sirve mucho como para alternativizar y no usar solamente la canchita, porque si no, capaz si está lindo el día y en verano lo hacemos afuera, pero este espacio también sirve mucho para hacer actividades. Nada, generar cosas también dentro del barrio. No sé cómo. Ahora, como más que nada, ya estando acá y habiendo visto bueno todo el camino del premetro, el tipo digamos de viviendas que hay, el tipo de terrenos en disputa y demás, ya tal vez entramos un poco más en lo que es el plan maestro, lo que son proyectos inconclusos como el hospital de Cecilia Grieson, digamos, si quieren contar un poco las demandas históricas de la población de acá. Así como en grandes rasgos, así como bien amplio, digamos, dentro de lo que es Lugano, la comuna 8, acá igual no sé si hay vecinos del barrio, había un compa, ¿no? Si querés aportar y agregar cuando yo voy diciendo, hablando, buenísimo, porque. ¿Cómo? También. Contradecir también, sí, ¿no? Se puede. Ahí está, no lo tiene atrás de Mauricio, se lo tenía. ¿Ese no es el plano? ¿Centro Cultural San Martín? No, fue que preguntaba si estaba ahí la lona. No. Ah, a una audiencia. No, esa no, esa es la lona nuestra. Ah, yo pensé esa decía. El plano de ellos. Ahí me acordé, no me acordaba. Ahora ya lo conseguimos. No, desconcentremos igual. Yo me ocupo. Bueno. Básicamente, digamos, hay muchos problemas así estructurales que atraviesan tanto, bueno, la Comuna 8 como la Villa 20 y otras villas también de Capital, ¿no? Pero puntualmente, acá, digamos, en la Comuna 8, en Lugano, digamos, la urbanización es un problema estructural realmente y dentro de la urbanización, ahí, bueno, tenemos el problema puntual en Lugano del agua, por ejemplo, que es un recurso, digamos, que está, por un lado, o sea, muy contaminado, o sea, hay dos causas así como fundamentales de la contaminación, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que está acá cerca, y también está el polo farmacéutico, que seguramente lo vieron, que está acá enfrente, digamos, enfrente de la Villa 20, que ese también, digamos, es un centro de contaminación zarpado. Acá, digamos, la poca agua que llega, llega con un alto nivel de plomo, que eso, digamos, bueno, como sabemos, es muy, muy perjudicial, digamos, para la salud de los vecinos, de los niños, de todos. Y ligado a eso, digamos, también, o sea, hablando más en un plano más de salud, ¿no? Ligado a eso tenés, está el hospital Grieson, que la realidad, bueno, acá Mile puede contar un poquito más, pero... Bueno, la realidad no funciona como un hospital, claro. Particularmente, es como que el hospital empieza en hacerse después de una ley que es la 1769, sí. 1769, que se hace en el 2005, que pone que el hospital tiene que ser un centro de, o sea, un centro de salud que tiene que tener 3 módulos y que tenga un montón de especialidades, y resulta que ahora no se desarrolló, hay solamente un módulo hecho, que hace más como de salita de salud, porque, o sea, uno va y no te pueden atender íntegramente como debería hacerlo, sino que desde ahí te derivan a otros lugares, o sea, si vos te sacas sangre, por ejemplo, lo tienen que mandar a otro lugar a analizar, pero no tienen la estructura necesaria, tampoco tienen ambulancias, ni tienen una guardia de emergencias, entonces es como que está súper frenado eso, y en contraposición con el polo, que es una ley que salió en el mismo tiempo, el polo está hecho, como vieron, está completamente hecho, y es un lugar que la idea es que sea para la industria farmacéutica privada. Es como la contraposición entre el hospital público, hola, que no se hizo, y el poder farmacéutico, que está totalmente hecho. Que además... Acá en el fondo, claro. Sí, básicamente, o sea, eso. Hay una ley que claramente dice que tiene que ser un hospital integral de salud, donde haya, donde se pueda la gente mismo internar, atender, tener un seguimiento. Actualmente sirve como una salita donde, por ejemplo, un dato concreto, o sea, alguna vecina que... está embarazada y necesita, quiere estar en el momento de dar a luz, no puede tener su hijo en el hospital más cercano, sino que se tiene que tomar un remis hasta el hospital, no sé cuál es el más cercano. ¿Santo Yani o Piñero? Ahí va, Santo Yani o Piñero. Y además el datito del remis, porque el datito del remis porque la ambulancia no entra, básicamente. Eso por un lado, mismo se dice como, o sea, en el 2013 el gobierno de la ciudad dijo como que recién para el 2018 se iba a poder hacer otro de los módulos, o sea, son tres módulos. Uno de los módulos que sería la guardia, el laboratorio y diagnóstico por imágenes estaría recién para el 2018 y se supone que para el 2020, o sea, dentro de 5 años recién, estaría la parte de internación y quirófanos. A todo esto, sí se hubiese terminado el primer módulo, que a esta altura debería estar terminado y ni siquiera está completamente hecho. Entonces, como un hospital que tampoco se le está dando prioridad porque según Macri no se necesita un hospital acá en Lugano. Es como alcanza con el dinero y en el Santo Yani estamos todos bien. Entonces, nada. La ambulancia no entra, básicamente, o sea, en principio porque hay calles que no son calles, no están asfaltadas, donde la ambulancia no puede llegar. No entra literalmente. Y después porque también, digamos, desde el SAME, digamos, está siempre el discurso de no, en ese lugar, digamos, no es un lugar seguro, no te vas a mandar ahí. O sea, mismo desde el Estado no se cubre, digamos, que llegue un transporte desde el Estado. Eso por un lado, o sea, más ligado a todo lo que es la salud, ya sea desde que no hay infraestructura material para que los vecinos y vecinas se atiendan, hasta que hay un nivel de contaminación muy grande. Que eso, la realidad es que se va proyectando y cada vez más, porque digamos todo esto que ahora digamos enmarcado más en lo que sería el plan maestro, tiene continuidad, digamos. O sea, que se haya hecho y concretizado el polo farmacéutico, cuando al mismo tiempo vemos que no hay un hospital digno para la misma comuna, ahí claramente me parece, ¿no? Después igual podemos abrir el debate, pero se abre, digamos, una lógica que decís, bueno, ¿qué es lo que está prevaleciendo acá? O sea, desde el gobierno, de las políticas estatales, ¿qué se está impulsando verdaderamente? Todo esto enmarcado en lo que sería el plan maestro. Puntualmente el plan maestro es un proyecto de ley. Se trata de impulsar en principio en el 2012, pero no se aprueba. En el 2012 sí estaba con el nombre de Plan Maestro para la Comuna 8. En ese momento estaba dividido en dos distritos, distrito del deporte y distrito bio y biotecnológico. Después, cuando se termina aprobando en el 2013 por dos diputados del PRO, Ritondo y Espala, ahí se cambia, no se lo presenta como plan maestro, porque en principio había tenido como, digamos, bastante queja popular, digamos, y se le cambia el nombre y se le pone, ¿cómo es? Planeamiento. Promoción de las actividades de producción e industria deportiva en la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero básicamente es, la estructura del plan es casi la misma. Básicamente lo que se, o sea, lo que se hace a través del proyecto es entregar muchas tierras fiscales que digamos, pertenecen al Estado, se entregan a manos de privados para que se exploten comercialmente. Dentro del discurso se dice que se explotan para comercio, para el desarrollo del deporte y para el beneficio de los vecinos, ¿no? O sea, claramente el proyecto no es que dice plan maestro muerte a los vecinos de Villa Vín, no. Claramente se impulsa como para promover, digamos, estos barrios que son los barrios más humildes dentro de la capital federal. Pero tiene como distintas partes, ¿no? En principio se entregan 70 hectáreas. Dentro de esas 70 hectáreas está el parque de Roca, el de la ciudad y el autódromo. El parque de Roca, parque de la ciudad y el autódromo. Puntualmente, dentro de esas 70 hectáreas, para lo que es el distrito del deporte, sea, digamos, incentivos económicos, o sea, se les da guita, y aparte se da exentivos fiscales, o sea, que se les quita impuestos para propietarios, empresarios, gente de guita que quiere invertir en estos terrenos, digamos, dentro de lo que es la Comuna 8, para explotación netamente comercial. O sea, lo que se dice es que cuando, si bien serían puntualmente para proyectos destinados más a lo que es deporte, digamos, el trasfondo de eso es que se está entregando tierras fiscales, o sea, tierras públicas, que son, digamos, sería una cuarta parte de todo lo que es la Comuna 8, para la explotación comercial de personas particulares que van a ser negociados. O sea, se está entregando una cuarta parte de la comuna para la explotación comercial. Sumado a todo esto, a que dentro también lo que es el plan maestro, hay una parte, bueno, que sería barrios nuevos. Sí, que también, o sea, lo que es como la política macrista que hay hoy en día para urbanizar las villas, sería la entrega de títulos de propiedad a los propietarios. Claro, los propietarios, porque hay muchos vecinos que son inquilinos, que no son propietarios de la tierra. Si vos al darle a los propietarios, estás desconociendo una parte muy grande de los vecinos. Y estos propietarios lo que tienen que hacer después con su título de propiedad es vendérselas también privados, a una corporación que se llama Corporación Buenos Aires Sur, que es la que se encuentra en todo el cordón sur de la capital. Y esta corporación Buenos Aires Sur después lo que va a hacer es también hacer edificios, no sé, crear nuevas casas, pero destinada a gente de clase media, y también desconociendo eso, todas las necesidades estructural que necesita el barrio. O sea, sería una forma de hacer erradicar las villas de una forma más camuflada, digamos. Claro. Sí, esto, tal cual, o sea, lo que dice Emilio, como está bueno, porque enmarcarlo, digamos, como en tres momentos lo que sería la política macrista para lo que es la vivienda y las villas. Actualmente, como capaz pensarlo en que en un primer momento lo que se planteaba era la erradicación de las villas, ¿no? Como decir, bueno, las villas, digamos, no tiene que haber villas en la ciudad de Buenos Aires. Y eso se hacía a través de plebiscitos, o sea, abrir, digamos, a encuestas populares para ver, decir, bueno, che, vos vecino, ¿a vos te parece erradicar la villa? En un segundo momento, digamos, básicamente no se vio por ahí, que era la mejor forma. Más que nada también como para camuflar ese discurso, digamos, y lo que se hizo es, digamos, desligar de la responsabilidad en cuanto a urbanizar y así esto, a generar estructura en las villas, o sea, se desliga la responsabilidad del IBC, que es el Instituto de Vivienda de Ciudad, y como decía Mile, digamos, se pasa esa responsabilidad a la Corporación Buenos Aires Sur y a la UGIS, que es la Unidad de Gestión Intervención Social, y después, más en un tercer momento, que es en el que estaría marcado este plan maestro, ahí sí se pensaría como en esta política de, digamos, de una falsa inclusión, entendemos es falsa, de inclusión a través de títulos de propiedad. O sea, digamos, un inquilino, cualquier inquilino de la Villa 20, de Villa Lindera dentro de la Comuna 8, de otras villas dentro de la capital, claramente no está en condiciones de poder obtener un título de propiedad. Entonces sería como una manera escondida, digamos, de seguir legitimando que los vecinos, digamos, no tengan vivienda dentro. O sea, es muy loco pensar también, ¿no? Ahora se me ocurre como el precio, o sea, lo caro que son las propiedades dentro de la villa también, sabiendo que, digamos, no es una vivienda digna, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Entonces, nada, como un poco entender esa complejidad. Sí, que también esto nos lleva a una mejora real de las condiciones de este barrio en particular. Porque, o sea, poner en el plan maestro, en un principio se había puesto que lo que había que hacer era sanear las tierras, porque como antes hablaba, en el barrio Papa Francisco estaba todo contaminado porque era un cementerio de autos. También de entender nuevamente, tipo, generar todo lo que es el sistema cloacal del agua, porque hay muchos vecinos que no tienen agua. También mejorar la luz, que tampoco llega. Y todo eso es como que el gobierno se está desligando completamente al darle el título de propiedad, ¿no? Y deja de ser un garante de que la gente tenga vivienda digna y pasa a ser solamente deja que el mercado decida qué hacer con la villa, prácticamente. No. ¿Puedo hablar yo? Sí, obvio. Nada, sí, muy lindo lo que cuentan, bastante amplio. Pensaba, ¿no?, cuando ustedes hablaban de focos de contaminación. No sé si todos saben que la segunda cuenca más contaminada del mundo es la del río Matanzas, Riachuelo. Sí. Nosotros vivimos a, no sé, 2-3 kilómetros de ella y llegan los efectos de esa contaminación. El polo farmacéutico que se va a inaugurar en breve, no sé cuándo, va a ser otro foco importante de contaminación. Ahora, lo que ven, el edificio que ven ahí, no es el polo farmacéutico. Eso simplemente es el edificio central, el edificio administrativo que van a compartir las 13 empresas aunadas en Cooperala, ¿no? Y después cada empresa va a hacer un edificio personal, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? El año pasado hicieron un trabajo ahí, acá en la rotonda de Escalada y Cruz, ¿no?, para brindar agua a esa parte de ese edificio, los que vendrán después, ¿no? O sea, mandan agua para aquel lado, pero los vecinos acá, por ejemplo, en esta manzana, sé que hay muchos que no tienen agua, y viene la UGIS a repartir agua con camiones cisternas. Cuando el agua, cuando es transportada de esa manera, no es segura, ¿sí? Pero no todos reciben agua, solamente los que están más cerca de la calle, ¿no? Y muchos no reciben agua. Me contaba una compañera de otra organización que si uno se porta bien con los que traen el agua, te la bajan, es un no, ¿no? Eso por otro lado. Con respecto a la UGIS y a la SECHI, la UGIS fue decreciendo un poco por más que haya duplicado su presupuesto en este año. Y la SECHI está abarcando más y está creciendo más, ¿no? Es como que va a ir por ese lado el tema de la administración de los suelos. Yo estuve hace un mes atrás reunido con el director o el gerente de la SECHI acá del barrio y me contó que hay un proyecto de viviendas en lo que era la toma del barrio Papa Francisco, van a ser 3.000 viviendas, no sé si estaban al tanto de eso. 3.000 viviendas. ¿En dónde? En edificios de 6 pisos que van a estar pegadas a lo que es Cruz, desde acá a Escalada hasta Ola. Van a ser 3.000 viviendas en edificios de 6 pisos. Van a ser una franja que separe esos edificios de este lado de la villa, con canchitas de fútbol, quizás plantan algunos árboles. Que según ellos, que ya hicieron el estudio del suelo, que la parte más contaminada de la tierra es la que da a Cruz, porque hay un desnivel hacia aquel lado, entonces cuando los autos perdían líquidos y iba yendo para aquel lado. Así todo, dentro del predio hay dos manchones importantes de contaminación, que eso lo van a tratar. Las obras de la Villa Olímpica van a comenzar en enero, y también para enero comenzarían las obras de este nuevo barrio que está dentro de la ley de urbanización de la villa. Con el tema del hospital que comentaban recién, está muy bien todo lo que dijeron, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace un par de años, este hospital, Saúde Hospital o Nueva Salita con algún que otro aparato que lo hacía un poco más sofisticado, pero no daba y no da ninguna solución a las personas. No, mismo está abierto de 8 a 18 solamente y de 8 a 18. Sí, es un CESAC más. Eso lo reconoció el subdirector Luis Jardino, con el cual estuvimos reunidos hace un mes y medio o un poquito más, que es una salita más. Simplemente que tiene un poco de aparatología, no tiene para hacer rayos, tiene otras cosas más. Con respecto a eso, esta semana la jueza Liberatori, ¿sí?, que es la que entiende la causa por el hospital, nuevamente falló a favor del gobierno de la ciudad autorizándolo a que se termine para el 2020. A raíz de lo cual nosotros como organizaciones, que también participan los chicos de la FLI y bueno, el FOR y eso, estamos organizando una marcha para el 18 de este mes, que se va a hacer la nueva sede de gobierno que está en Patio Patricio. Está convocada para las 11 de la mañana en Caseros, en la Rioja, por ahí, deja algunos papeles. Nada, porque ya estamos cansados de que sea siempre así. Últimamente los jueces siempre van para aquel lado, pero eso es más que sabido, ¿no? Siempre van a favor de los poderosos. con respecto a la entrega de tierras, que son, ¿cómo dijeron ustedes? Título de propiedad. Título de propiedad, quizás Beatriz o Mauricio nos pueden decir o explicar lo que significa gentrificación. Beatriz, ¿qué tal con su celular? Estoy anotando lo que dicen, ¿eh? Sí, está bien. Estoy usando de apunte. El término gentrificación, no sé si todos los conocen. Sí, la expulsión, las personas de bajos recursos a través de emprendimientos importantes, ¿no? De empresas, de corporaciones, que es lo que están haciendo, por ejemplo, con el Distrito Tecnológico en Parque Patricio, ¿no? Exenciones impositivas a los grandes emprendimientos, los vecinos no pueden pagar ya el ABL y tienen que vender y bueno, se tienen que ir marchando de a poco, ¿no? Ese es el método que usan para expulsar a la gente y si quieren hacerlo acá. Problemáticas varias, el tema de la luz también, bueno, otra cosa. Un grupo de compañeros, de estudiantes de, creo que sociología, hicieron un estudio de TBC. El TBC se incrementó acá en la Comuna 8, tanto es así que de cada 100, TBC es tuberculosis, ¿no? Cada 100 enfermos de tuberculosis acá tenemos 37 en la Comuna 8, por talleres clandestinos, hacinamiento y otras condiciones. Otra cosa que se incrementó es la cantidad de chicos, al menos en este barrio, con disentería, que es diarrea con sangre. Eso es a raíz del agua contaminada. Y problemáticas más, pues hay muchas más, ¿no? Podemos enumerar muchas más. Por lo pronto eso, ¿no? Y nada, bueno, a raíz de lo cual le decía recién que vamos a hacer una movida para este jueves que viene. Están todos invitados a participar. Pueden mandar las adhesiones. A ver, sí. Vos hablabas de que se estaba pensando construir un barrio para 3.000 viviendas. Si yo soy vecino de acá y quiero tratar de ser una de las 3.000 viviendas, ¿cómo hago? Es así. Las personas que adjudicadas a esas viviendas son personas que tengan algún familiar con discapacidad, después madres solteras y después personas que, así como, no sé si está todavía Teresa por acá. ¿Sí? ¿Teresa está ahí? Ah, Teresa. Teresa, bueno, ella y vecinos que viven cerca de ella tuvieron que ceder sus casas para que se hiciera la apertura de calle de Pola, de la calle Pola. Acá también va a haber apertura de calles, Corbalán va a ser una de esas, no sé si Araujo y Albariño, no sé, pero apertura de calles, o sea que las calles que cruzarían la vía llegarían hasta Cruz. Entonces la gente que saquen para hacer ese esponjamiento tendrían prioridad para tener esas casas. Y también van a tener en cuenta un censo que se hizo en el 2011, creo que fue el censo que se hizo cuando se hicieron las elecciones de la actual Junta Vecinal, que se hizo un censo bastante exhaustivo. Sí, ahí me hace acordar el caso, en el otro Agitando, vos que comentás el caso de los distritos, ¿no? En la serie esta de recorridas que hacemos vamos justamente por los distritos para ver estos complejos sistemas de gentrificación que tiene el gobierno, digamos, según el caso, porque bueno, acá lo vemos tal vez más con barrios nuevos, no es tanto de pagar impuestos y demás, pero sí con otros elementos de expulsión que hay. Pero cuando también veíamos en Distrito de las Artes el caso de Casa Amarilla, de las viviendas hechas pero deshabitadas, digamos, por la mala adjudicación, un poco en relación a esto que vos decías, bueno, ¿y para quién quedan las viviendas? Como que hay un supuesto, ¿no? De, bueno, es muy lindo el supuesto que te contó el señor, pero después en la realidad, por ejemplo, esto de Casa Amarilla era como La Boca es el barrio con mayor déficit habitacional en la ciudad, dijeron, bueno, vamos a construir viviendas para La Boca. Y entonces, supuestamente, los destinatarios del programa eran vecinos de La Boca. Bueno, terminó siendo un 10% de vecinos de La Boca y todo el resto estaban adjudicados a la barra de Boca, amigos de Mauricio, ¿sí? Y bueno, y olvídate, y encima por la mala adjudicación, ahora están deshabitadas. Y además, bueno, esta cuestión que se comentaba en relación, tal vez en comparación con la 341 de propiedad colectiva, que las viviendas las construyen cooperativas de vivienda, organizaciones y demás, que eran edificios, departamentos de uno o dos ambientes nada más, que habían salido 40% más caros que los construidos por la 341 de propiedad colectiva, que además tenían 3, 4 o 5 ambientes, digamos, ¿no? Como que, bueno, es uno cuando ve planes de vivienda tiene un montón de cosas de las que agarrarse, decir, bueno, se cumplirá, no se cumplirá, primero que se construyan, después que se construya, que se adjudique, después que se adjudique, que sean habitables. Claro, que respondan, ¿no?, a la necesidad habitacional. Sería bueno que se quiera tener una reflexión, no sé, bueno, si lo estoy en literatura y diseño. Yo tuve la oportunidad, tengo un amigo conocido, Arturo Fernández, del barrio de Pie. Arturo. Fue profesor mío en la primaria de música. Él vive en el complejo Soldati. Vieron que está todo pintado, está muy lindo como quedó pintado. Pero entran adentro, no, es un desastre, eso es un desastre. Muchas torres tienen, no, creo que las mayores tienen 9 pisos o más, no sé. Pero el ascensor para en el, solamente tienen el 3, el 6 y el 9. Sí. Entonces, eso, pero bueno, la estructura, estructuralmente van y es un desastre como está por dentro. Se cae así. La que está acá, Piedrabuena, no está mucho mejor. Quizás lo mejorcito que hay es el complejo de Lugar Unidos, la forma en que fue hecho, ¿no? Pero después, además, y encima no tienen terminación de obra, lo cual dificulta hacer muchos trámites. Bueno, así se hace agua por todos lados. Se hizo la ciudad del rock dentro del parque de la ciudad, pero si se va a hacer un hospital, ¿cómo va a haber una ciudad del rock? Ahora se están demoliendo estructuras del antiguo parque de la ciudad para hacer las 1500 viviendas de la Villa Olímpica. Después esas viviendas, que en principio van a estar adjudicadas a vecinos carenciados, ahora va a ser para mi primera vivienda. Y sí, solamente un tercio decían que iba a ser para vecinos de las villas. Bueno, no sé si aclaramos eso, pero dentro de lo que es también el plan maestro, dentro de lo que sería el distrito del deporte, hay una parte que es Villa Olímpica, que se adjudica también gran parte de los terrenos para, digamos, alojar a los atletas que vengan para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. Se van a alojar como a 6.000 personas que van a venir a jugar, y también todo ese terreno, digamos. ¿Ya se está construyendo eso? Eso va a comenzar en enero. ¿Cómo se llama? Haciendo trabajo para liberar de estructuras viejas. Había edificios viejos que ya no se usaban. Y lo otro, bueno, van a hacer un centro de convenciones, me dijeron, quizás más grande que el de la Rural, en la esquina donde está la Sechi, la UGIS. Ahí en la esquina de Escalada y Cruz. Y también el mega proyecto este tipo terminal, ¿no? De ómnibus. No, eso está allá, eso más allá. Sí, más allá. Más allá, pero digo, forma frente parte de la del Parque Roca. No, la terminal de carga de colectivo. No, el terminal de micros, más hacia Perito Moreno está esa. El micros está allá. Más hacia Flores Sur. Sí, está Flores Sur. La otra, la de camioneros, está acá en el Parque Roca. Sí. Las 37 hectáreas que es. Sí, exacta, el barrio Soldati, si lo tengo. Que sería lo que está ahí como centro de transferencias, ¿no? Eso mismo. Que fue parte del Pacto Proca del 2012. Dios. Y después de todo esto, siguiendo con el entongue del deporte, lo que comentamos de los terrenos de golf, ¿no? En Parque de las Victorias hay unas hectáreas que son varias. ¿Saben por qué se llama Parque de las Victorias? Fueron las victorias que tuvieron los militares contra los militantes. Ah, pero... ¿En serio? Claro. ¿Quién decidió ese nombre? Y bueno, igual tiene sentido, porque justo que comentabas que en Lugano Unidos es todo nombre, además de militares, ¿no? Todo militar. Muchos habitantes de Lugano Unidos son parte de la policía, los ejércitos, y también algunas tomas que hubieron, no se sabía que también hubieron tomas en la década de 70. Gente que vino afuera de la provincia tomó un edificio en particular. ¿Se sabe si hay algún reclamo por el cumplimiento de la ley de urbanización? ¿Algún reclamo judicial? ¿De la ley 1170? Sí. Creo que no. Lo último que, por lo menos nosotros nos enteramos cuando fue el quilombo de Papa Francisco, Liberatori, que bueno, es esta jueza que tanto se nombra. Liberatori. Que fue la que estuvo en el Indoamericano, ¿no? ¿Quién era la? Bueno, ¿qué hizo el censo? Bueno, no sé. Pero... Papa Francisco seguro. Yo leí en la plancha de ellos, decía López Iñigo. Pusieron la penal. Hay dos la cosas. La penal. Después está Liberatori. Bueno, iba a decir, cuando fue lo de Papa Francisco, le ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumplir con la 1770 en un plazo de, creo que era de diciembre de 2015, o sea, todavía ni llegamos. Y dice que además ahora la liberatoria dijo que no hay presupuesto, así que no se va a hacer este año tampoco. Claro, porque lo apeló el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, analizaron ahí el caso y sale la respuesta que dice la compañera, que está bien, tienen razón, no hay tiempo, no hay presupuesto, entonces bien. Pero a su vez están en exención impositiva que vale millones de millones de millones de dólares a las grandes empresas, que además esta cuestión también de Macri, expresidente de Boca, tiene un montón de entongues y ya relaciones hechas con las grandes marcas deportivas, e incluso habría que analizar si el nuevo gasómetro no entra dentro de los límites del Distrito del Deporte, que ven que extiende Comuna 8 y se va también para Comuna 7, ahí cerquita de la 1-14 está llegando el distrito, con lo cual digamos, es una desfachatez, ¿no? Que a los amigos poderosos encima les hace ahorrar plata y después te dicen que no hay presupuesto para tener un hospital, para urbanizar las villas. Y que además ahí lo que veíamos es que hay un montón de casos emblemas, entre comillas, de supuesta urbanización que toma el PRO, como el caso de los piletones, por ejemplo, ¿no? Que va con Margarita Barrientos, le sacan fotos y dicen urbanizamos. Y entonces, claro, que hablamos de la opinión pública y de cómo salen los medios, si uno le pregunta, no sé, a algún familiar, a alguien del barrio, che, ¿y vos crees que están urbanizándola? Y si es a los títulos de diario y a las fotos, uno sin mucha información diría sí, digamos, ¿no? También el bloque, nada. 60 viviendas entregadas con título de propiedad. Allá los piletones. Por ahí para dar una vuelta de tuerca a esto que decíamos, dentro de lo que estábamos diciendo de las transformaciones en el sur, hay algunas que van directamente a favorecer a privados y otras que tienen la potencialidad de generar estos procesos de gentrificación que plantea el compañero, que tiene que ver con desplazar población de sectores populares por sectores de más altos ingresos. Y son dos partes que me parece que está bueno distinguir. Hay una que tiene que ver con, bueno, tipo el polo farmacéutico, digo que es perjudicial desde donde lo mires, digamos, porque es mentira que genera puestos de trabajo, es mentira que genera algún beneficio potencial del barrio. El tema es que hay otras intervenciones, como pueden ser, por ejemplo, el lugar este de transferencia u otros lugares que por ahí no son perjudiciales en inicio para los vecinos, al revés, que son mejoras, pero que son mejoras que son potencialmente expulsivas. Y esas mejoras potencialmente expulsivas, no es que, digo, el peligro es que vos no podés plantear, no mejores nada, déjame mal, para que no tenga riesgo de ser desplazado, sino es cómo generar las mejoras que necesitan los sectores populares que viven en el barrio, sin que eso implique que haya beneficios para sectores inmobiliarios, o para especuladores, o para otros, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un desafío, que es también pensar que ninguna, ni la solución para las villas puntual, ni ninguna intervención puntual solita alcanza, digamos, que lo que hay que pensar es que la respuesta a la villa de la urbanización tiene que estar enmarcada en generar alternativas para los sectores populares para acceder a la vivienda, tiene que estar enmarcada en pensar un proyecto de ciudad que no sea excluyente y que no sea expulsiva, ¿no? En que no sea una ciudad para pocos, sino para todos los que quieran y necesiten vivir acá. Entonces, me parece que también es eso, es pensar proyectos alternativos desde los barrios para mejorar las condiciones de vida, que de hecho es lo que hacen, digamos, cuando los vecinos de la villa llegan, tienen que hacer no la casita, sino la casita, la luz, el agua, la cloaca, el parque, el comedor, el centro educativo, tienen que hacer todo. No. Digamos, esas mejoras, esta inversión que hace rato decían cuando presentaban el Papa Francisco, que se van a hacer de una forma espontánea y desagregada, si estuvieran más coordinadas, qué potencia tendría, ¿no? Y cuánto tendría que ver con resolver las necesidades de quienes viven acá y no en abrirle negocios a otros, ¿no? Entonces, digo, es esa. Me parece que es eso, es cómo pensamos mejoras para el barrio que no implican expulsión, que es lo que hoy quieren. Se supone que esta participación ciudadana no funciona, ¿va? Eso, la campaña de la Reta. No, claro, la participación ciudadana es, como decía la compañera, es para someter a escrutinio, a la opinión de todo lo que es el cumplimiento de derecho. La villa tiene que ser organizada, no es algo que tiene que estar sometido a un plebiscito, es algo que es un derecho y que tiene que cumplirse. Digamos, hagamos un plebiscito para ver si alimentamos, si los hospitales tienen que seguir siendo públicos, hagamos un plebiscito para ver si no tenemos que dejar que los especuladores inmobiliarios hagan lo que quieran. Digamos, con ese criterio haces plebiscito para que te caguen, es una locura. En todo caso haces plebiscito para para ver cómo conquistás más derechos, no para ver cómo restringís derechos. Una pregunta, los nuevos emprendimientos de deporte, la terminal, el farmacéutico, la gente acá del barrio se aprovecha de alguna manera el hecho de vivir cerca, de hay algún tipo de convenio o alguna posibilidad de que tomen gente que vive acá para trabajar en esos lugares. No, dijeron que iban a tomar gente para trabajar ahí, pero no, ninguno de los que están acá en el barrio fue empleado para trabajar en el pueblo famoso. Quiero después, aportar cuando... una cosa, si puede ser. Nosotros hacemos mucho hincapié en que hay que entender todos los procesos sociales urbanos que se viven en la ciudad entera. El polo farmacéutico, su origen tiene que la mayoría de los laboratorios estaban en la zona norte, en otra década. Se instalaron en ese lugar. Cuando, si uno mira desde la renta urbana, las ciudades, no desde las necesidades de la población, lo que vale el terreno no es lo que vale en sí mismo, sino lo que está alrededor. Entonces, si vos le cambiás alrededor y mejorás el entorno, se eleva el valor del inmueble. Del inmueble quiero decir la tierra, lo que haya. Entonces, el traslado de los laboratorios fue sacarlos de la zona norte, para que los laboratorios puedan hacer un negocio inmobiliario en la zona norte. Entonces los mandaron en ese momento a la zona suroeste, que era donde estaba todo lo más barato que tenía la ciudad. Los mandaron para acá. Porque si no, no se entiende. Voy a decir, ¿qué les agarró para meter el polo farmacéutico acá? Yo no sabía lo de las 13 empresas, pero efectivamente recién vimos en el premetro uno de los laboratorios. Esa es la central, frente al Carrillo. Frente, por ahí, más adelante, había un laboratorio. Nos dijeron, es un laboratorio. No, eso no. Digo, para entender ese proceso, ¿ves? Entonces voy a decir, la ciudad, arriba de su territorio, hay muchos proyectos en discusión. ¿De quiénes son el proyecto este de trasladar esto para acá, sacar para allá? ¿Quién tiene la capacidad de mirar el territorio así y resolver en función de esos intereses y no de los intereses de los que están viviendo en condiciones determinadas y tienen que mejorar su condición de vida, que es lo que están describiendo acá? El tema del deporte tiene que ver también con una cosa parecida, además de todo lo de la Villa Olímpica que está potenciado. Ustedes vieron lo que ya pasó, ahora estamos con el escándalo de la FIFA, digamos. Eso es esta expresión. La FIFA, con todo su dinero y todas sus cosas, caía arriba de un lugar y armaba, como en Río de Janeiro, hicieron todos los estadios de fútbol, pacificaron las villas para sacar a la gente, porque la gente justo vivía enfrente de, miraba el mar maravilloso y el pan de azúcar y todo, entonces era toda la favela, las pacificaron, metieron edificios ahí para que los alquilen. O sea, se somete en ese caso a la ciudad a un evento transitorio, además de miles de sufrimientos, a un evento transitorio. Si uno mira, los eventos deportivos se transformó en las últimas décadas en una de esas cosas. Cuando hicieron los Juegos Olímpicos en China, desalojaron 500.000 personas para hacer el edificio de la televisora. Digo, para que ubiquen lo que significa en esta contemporaneidad del presente la situación urbana y los negocios tan grandes que se hacen con el entorno material de nuestra vida, en términos de nuestra facultad. Y entonces, cuando uno mira lo del deporte, yo le decía recién a Gigi, parte de lo que está oculto en el del deporte es que esta zona fue entregada en concesión, porque era un lugar bajo, así, a muchos clubes, hay como 50. El italiano de acá, el chiquitito de allá, el otro de allá, montones. Entonces, parte de lo que le favorecen es que puedan construir en esos terrenos, que eran concesiones también. Entonces hay todo un plano donde se ve cuáles son los metros cuadrados que se le permiten al club tal chiquitito que está acá. ¿Y cuál es el objetivo macro? Cuando mira Macri la ciudad, y también no solo Macri, porque el pacto PROCA fue un pacto que hicieron los dos, le damos a Macri porque está justo como más muy, muy descarnado verlo. Porque no tiene mayorías, evidentemente tiene la posibilidad. Exacto, si no, no lo pueden hacer. Pero entonces, porque una de las cosas que estamos viviendo nosotros es que todo lo inmobiliario se usó bajo este gobierno nacional y local como fuente de especulación y de movilización de la economía, si no tampoco se entiende. Pero voy a los deportivos. Los clubes deportivos, lo que miran la ciudad, si ustedes miran, hay unos planos en el gobierno de la ciudad que ha digitalizado muchas cosas, hay unos planos de los atlas de la ciudad donde se ve todos los metros cuadrados que falta construir en la ciudad según el código. Te da un ataque. Porque no solo te da un ataque por la ciudad en sí misma, porque la ciudad en sí misma es un punto, pero resulta que nosotros estamos en un país con millones de kilómetros cuadrados, con el 35% de la población concentrada en un punto. Entonces vos decís, che, ¿qué plan nacional hay acá para que esto siga esta deformación tan brutal del territorio de la ciudad? Entonces, obviamente requiere cambiarse muchas cosas para que esto se oriente de otra manera. Mientras tanto, toda la población tiene que pelear porque se resuelvan sus necesidades y no que sus necesidades sean usadas como argumento. Por ejemplo, para construir un piso más en el Malva, se ofreció que podían pagar las operaciones cardiovasculares que se hicieran en el Frenia a los chicos que eran pobres. De esas hay 1000. Para que el DOT se pudiera terminar de hacer, hicieron una pequeña sala de primeros auxilios detrás del barrio. Del barrio, y así. Entonces vos decís, che, las necesidades de los demás no las usan para justificar cómo es lo de la ley 1770. Porque la ley 1770, de nuevo te dijeron, aceptar, si ustedes aceptan el polo farmacéutico, le hacemos el hospital y les dejamos el cementerio de autos para la Villa 20. O sea que todo también es correlación de fuerza, es unidad popular que puede permitir dar vuelta a estas maniobras, porque son muy grandes. No quiero ser desesperanzadora. Porque están haciendo el polo farmacéutico y no urbanizaron la Villa 20. Exacto. Te dan una salita de mierda y te construyen, digo, la escala de que eso no, ni siquiera es capital, digo, en países capitalistas se hacen a veces devoluciones un poquito más respetables, más decorosas. Esto de te tiro dos boludeces para llenarme de guita es una locura, digamos. De hecho, en el DOT, cuando me hicieron estudiar el DOT, no había construido la salita y la escuelita que tenía que hacer, la salita y la escuelita. No la había construido, tuvieron que un amparo, tuvieron que construirla así medio emergencia, hacer un plan, pero que sea esos 50 pesos que se le cayeron de bolsillo del puta de Estadín, y empezar había puesto, digamos. Sí, encima de esa, como esa cuestión de congestión privada estatal, o de PRO lo usan muchísimo con el tema ahora de los bares en parque, es lo mismo, ¿viste? Bueno, te pongo un bar y el que pone el bar te pone baños, te pone vos los baños, hijo de tu madre. ¿Por qué los bares están prohibidos por ley. Sí. Está prohibido la ley que prohíbe tener negocios. Sí, supuestamente los espacios verdes deberían mantenerse o incrementarse, pero le ponen destacamento de la metropolitana en los parques directamente adentro, digamos. Pero volviendo un poco también a esta cuestión de que para privatizarte o para meter la mano privada, te dicen sí, hace obras. Y lo que pasa que me parece, me quedé con lo que vos dijiste y me puse a asociar con otras cosas, que la lógica no es solamente, lamentablemente, del gobierno de la ciudad, sino que es una lógica política, económica. Porque yo recuerdo un caso en la corte donde se negociaba un territorio de la nación que después el gobernador de la provincia de Tucumán se lo quedó supuestamente para trasladar toda la parte de la sede del gobierno en la ciudad de Tucumán, y todo el resto, el interés no eran los edificios del gobierno, era cómo se iban a valorizar en ese predio el resto, que ya estaba todo planificado. Entonces, desde la democracia formal, perfecto, un acuerdo entre nación. Y realmente toda esa gente que se llevó la diferencia era gente que estaba entongada política y económicamente. Entonces, eso es una lógica que escapa a la villa, que escapa a la ciudad. Exacto, y es cómo funciona el sistema. Es cómo funciona el sistema. Sí, pero yo creo que habría que enfocalizar no tanto en los negocios, que eso no lo va a cerrar nunca, sino más bien en la naturalización que se está haciendo de que no se hacen las políticas públicas que se deberían estar haciendo, como la urbanización, como los centros de salud. Y yo creo que eso, pocos somos cómplices todos, porque se tendría que decir, no, acá hay un abandono de personas, acá hay una gestión que no se cumplió, acá hay que buscar responsables, y uno debería empezar a exigir que se cumplan con las condiciones mínimas que en este momento no se cumplen, y nosotros es como que Igual Quique se exige, o sea, claro, de distintas maneras, bueno, con más o menos fuerza, pero se lucha. Bueno, pasa que el tema es a lo mejor cómo canalizarlo. Por ejemplo, yo les preguntaba lo del tema de la justicia, si la justicia estaba participando, como el caso de la cuenca, de Ascumar, en estas cosas de la urbanización o de la sala, y evidentemente no hay ahí una acción que inclusive ponga en un privilegio a los derechos humanos, que hoy en día están tan en boga, y que se dice que tienen que estar por encima de cualquier cosa y son una fuente para exigir que se cumplan con lo que... Para mí, un poco en relación a lo que decía Pablo antes, de que como que la justicia no es un ente neutral. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un ciclo bastante virtuoso en cuanto a la recepción del Poder Judicial de las demandas, que fue entre el 2004 y hace 2-3 años, que se cierra claramente con el Papa Francisco, con Gallardo, Clara y demás, en donde un juez en particular, que un juez de bueno, juez de la ciudad, no importa, que recogía casi todas las demandas de Ciudad Villas y hacía fallos espectaculares, y tanto a Harvey, ejemplar, se limpiaban el culo, no hacían nada. Digo, se consiguieron cosas interesantes, pero también tienen límites que son concretos, porque en última instancia, esto también por ahí es medio... Pero en última instancia las relaciones de fuerza son las que terminan definiendo para dónde va, tengas el fallo que tengas. Digo, inclusive en el máximo... El Borda se para porque se armó ese quilombo. Lo del Borda, pero digo, inclusive en la Corte Suprema de Justicia, máximo a instancia judicial de la Nación, que tiene la causa Matanza Riachuelo con el Dacumán, y lo que se avanza porque hay condiciones políticas para avanzar, y lo que no se avanza porque no las hay. No, incluso el Acumar, cuando van a la... Y está bueno igual como en cuanto a la batalla cultural, de lo que decían antes, de dónde está la ilegalidad, en el que ocupó en algún momento y originalmente no estaba ese terreno, pero que ahora tiene una cantidad impresionante de leyes que dicen que tiene derecho a acceder a una vivienda digna, etcétera, etcétera, y que el que no las cumple es el Estado. ¿Dónde está la ilegalidad sustantiva? ¿En el que tiene el poder y no ejecuta las leyes, o en el que ocupó en algún momento por necesidad y vio, digamos, salvada su ilegalidad original por un montón de leyes de reconocimiento de urbanización? Y eso lo tenemos que pelear, porque eso es algo que en el resto, para mí en eso sí hay algo que pelear para el resto de la ciudad, que sigue creyendo que el problema fundamental es desde los villeros, desde los que viven en la villa, no de los que no ejecutan con enorme cantidad de presupuesto, porque eso es otra mentira, no es que recursos escasos en la Ciudad de Buenos Aires. 800% aumentó impuestos Macri, digamos, recursos hay, pero no hay voluntad política, y por ahora tampoco hay suficiente legitimidad política por parte de los territorios como para hacer pesar eso que ya se ganó. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué costo se desarrolló Puerto Madero? Yo le quería agregar de voluntad política, me estaba acordando lo de la SECHI, que eso fue una creación de este gobierno, justamente. Y la ganamos como batalla cultural, digo, eso también. No, lo que quería decir lo de la SECHI, pues estaba leyendo ayer en el internet justamente los objetivos, que los ponen todo muy lindo, que la Secretaría de Hábitat Inclusivo, para los que no conocen de la SECHI, y el tema de trabajar en los barrios, supuestamente, que trabajar con la comunidad, y bueno, acá los vecinos, no sé si Marco o Telia acá, si me pueden decir, yo sé que acá han hecho actividades y tareas, pero me refiero como distraer la atención con una secretaría que supuestamente está trabajando en solucionar cuestiones en los barrios, y para lo cual esa distracción lo que genera por ahí es la baja del reclamo, por lo que uno decía. Eso se ve. Entonces, con ese tipo de cosas se ve. Se está dando una solución que termina siendo por un maquillaje, pero de eso se lo saca de la lucha principal, de la pelea. Entonces, son elementos que, es decir, en líneas generales parece que están haciendo algo, pero en definitiva se está distrayendo de la pelea de fondo. Digo, nombro lo de la CECHI con su invento de este gobierno. El invento de este gobierno posterior es mexicano. Tiene como 5 años con el enlace. Permiso. Chao. Muchas gracias. Perdón. Vaya, pero gracias. Nos vemos, Mauricio. En 2 sábados, el sábado que viene feriado. Listo. ¿Se va yendo? Sí. ¿Salís con eso? Dale. La idea era armar toda la conversación, los aportes de cada uno y que se armara medio esta discusión acá hacia el cierre. La idea era cerrar más o menos 5:30 y acaba de llegar Irene, una compañera del Frente de Organización en Lucha, del FOL, que participa acá en el barrio, que en el comedor. y bueno, junto con los compas de HLI, Causa y Tierra de Pedir también forman parte de la brecha y bueno, nada, ver si antes de cerrar también podíamos, y de cantar el feliz cumple, podíamos que nos cuente un poquito también la experiencia de ellos en el barrio, en el comedor. No sé, Irene, si vos estás. Sí, bueno, buenas tardes compañeros, sí, me llamo Irene, yo participo acá en FOL y en este comedor. Y ahí estuve escuchando un poquito del compañero que hablaba de Papa Francisco y yo estaba en esa toma. Y es verdad que la ilegalidad que hay, que nos han sacado con a familias que vivían ahí, estaban viviendo bien por unos problemas que les han sacado. Estaban como alquilaban, vivían ahí feliz con su familia, todo estaban bien. Seis meses se bancaron todo lo que había. Pero hay problemas por unos cuantos, ellos mismos saben, la policía misma sabe quiénes son, quiénes eran esas personas que hacían problemas ahí adentro y no le pusieron un poco límite y por eso pasó eso, que esperaron para desalojarnos. Y ahora, ¿qué están haciendo en eso que estaban viendo tanta familia ahí? Ahora está creciendo toda planta, toda basura, no limpian, está abandonado, le cerraron y está abandonado totalmente. Arruinaron a sacarle. Y ellos sí, algunas de las personas de arriba, los que viven, pueden tener unas casas lindas en unos barrios así grandes, pueden tener hectáreas, pero a una persona pobre no te dejan tener un chiquito terreno. Encima la gente no quería que le regalen ni que le presten. O sea, querían para vivir y pagar después, pagar a cuotas. Esa estaba la idea de las personas que estaban ahí adentro. Y ahora nos sacaron para que crezcan las plantas. Y ahora la gente, algunos salieron re feos, la gendarmería le reprimieron toda la gente, a las bebés, cuando vos no querías salir, porque estaban durmiendo ahí adentro y gendarmería apareció y nosotros pensábamos que era como entrevista, primero cuando allanamiento. Cuando primera vez vino, dijo allanamiento y nosotros pensábamos que era el mismo. Y nosotros no dábamos, seguramente igual está viniendo a allanar. Pero no era llenar, era que nos sacaba, no nos dejaba sacar nada. Yo perdí ahí todo, mi cama, todo perdí, no me dejaron sacar nada, garrafa, cocina, todo perdí ahí, sin nada quedé. Y así te sacaban, y después mi vecina también, viste que no quería salir, no, con su bebé le tiraron al piso, la gendarmería, una pena, les dijeron aquí cuando estaban la gente ahí tomando. Pero eso está, lo que decía, ilegalidad estaba. Cosas que se negan a dar un poco de tierra, pero ellos sí tienen en todo hectáreas, tienen terreno, tienen country, todas casas, y ellos lo viven lo mejor. Y se negan a dar a la gente pobre, que se negan a dar un poco de tierra. Y sí, Irene, y después, como cuando fue después de la represión y el desalojo, ¿te acordás que había quedado la valla? Sí. Y que había algunos vecinos que se habían quedado a un lado y bueno, y otros que ya estaban de este, pero porque se negaban a ir a los refugios, porque bueno, también en los refugios la situación es complicada, ¿no? Sí. Los pibes terminan con sarna a veces y demás. ¿Cómo fue esa situación después de desalojo, tal vez, digamos? ¿Cómo hicieron para rearmarse o...? Sí, no, fuimos a cuando desalojo fui, y fue cuando fue el desalojo, estábamos ahí adentro, ahí en el cruz, a la de la malla, cuando vos salías no podías más entrar, vos tenés que estar ahí adentro hacíamos todo, o sea, teníamos una carpita, ahí teníamos que armar un baldecito para hacer, porque baño y nada, no teníamos principios, después recién nos trajeron baño, no podías ni bañarte porque tenías que estar sin bañar ahí. Si vos salías, no entrabas más. Alguno que sí estaba ahí, una señora, había, no era señora, jovencita era, que estaba embarazada, perdió su hijo. Y también tenían fiebre, eso, y si eso nos sacaba, después no podías volver más. Tus hijos no iban a la escuela porque no podías volver, porque si llevabas a tu hijo no podías entrar más adentro, quedabas afuera. Y quedaron ahí adentro como 10 personas, los que no tenían hijos, los que podían quedarse ahí adentro. Y los que teníamos hijos teníamos que dar afuera en la reja. Y ahí teníamos que estar durmiendo día y noche, ahí teníamos que armar carpas, todo en cruz. Y igual no. Después algunos se fueron a hoteles, les llevaron, y algunos les llevaron a, ¿cómo es este lo que le llaman? No sé. Paradores les llevaron, y igual ahí dice que hay compañeras también que llevaron, que ellos mismos cuentan que ahí en el Paradores le trataron re mal, que le dijeron que no tenían hasta las 10 la entrada, más allá no tenía, y le preguntaron cuánto ganaba, dónde trabajaba, todo eso, y quedaron mal y no, otro no les quedaba salirse de ahí y trabajar y de nuevo pagar el alquiler. Como que además de que ya el desalojo es un problema en sí, el post, digamos, pasa a ser muchísimo más, no más problemático porque no es comparativo, digamos, es todo problemático, pero como que no es que uno dice, bueno, ¿y ahora dónde quedás? Y no hay ningún largaron 700 familias a la calle, sí. No las atendieron, las dividían porque van los chicos y las madres por un lado, los varones por el otro. O sea, los desarmaron así como para que se dispersaran. Dispersamos por todos lados. Algunos estaban en hotel, algunos se volvimos donde estaban viviendo, algunos están marcando otro lado y algunos siguen en hoteles hasta ahora. Y eso, y también viste que al pedo que al gobierno mismo le convenía hacer esas casas y le convenía cobrar el impuesto, todo convenía porque la gente no quería. Hay unos cuantos que no trabajan, qué sé yo, hay, siempre hay uno que no quiere pagar, pero cada mayoría tenían ganas de pagar, o sea, vivir bien y pagar como es, impuesto, todo eso, querían pagar todos los que estaban ahí. Cuando teníamos reuniones, siempre decían que nosotros no queremos que nos regale, solamente quiere que nos dé y nosotros lo vamos a pagar a cortes. Eso y le convenía al gobierno mismo, le convenía pagar que viva la gente bien y estar, han usurpado, pero después iban a pagar la gente de la tierra. Y al gobierno le convenía eso, pero no sé por qué se niega. Hemos ido a todos lados, a reuniones, hemos ido a también, no sé, compañeros también nos han acompañado a esta, no sé cómo se llama acá, en la legislatura. Ahí también fuimos, nada, no logramos. Y ahora no sabemos nada en qué quedó. Y eso. Y también después del barrio, después de la salita también, del salud, de salita, cuando fuimos a pedir que nos dieran un hospital, y nos tenían que dar hospital y ahora no, salitas tenemos las 3, las 18 salitas tenemos, pero un hospital no, hay en Santullán ese lugar, pero nosotros queremos cerca porque hay más gente y le fuimos a pedir hospital y después fue salita y no, ni siquiera no había guardia, nada, solo hay una salita, igual es casi lo mismo que nada. Y después nos comprometieron, fuimos a marchar, fuimos a cortar la calle, todos vecinos invitamos y fuimos a cortar. Y en ahí igual nos comprometieron que sí iban a hacer. Después empezaron a hacer y ahora empiezan a hacer poquito a poquito. No hay gente, pero dice que los echa la gente, de nuevo les hace volver y no hay apura para avanzar. Pero para Polo fue en cuántos meses, en 3 meses ya estaba alto, 3 meses ya estaba casi terminado ya, en 6 meses todo ya, todo pintado ya estaba, pero el hospital no, todo eso pasa acá en las vías, encima son negras villeras, lo dicen todavía. Además que los Juegos Olímpicos han reducido muchas de las problemáticas, porque es la carta de visibilización del bigote este, o el ex bigote en realidad, y no van a querer que se vea lo que es la verdadera Buenos Aires, ¿no? Entonces van a reducir lo que es la represión y lo que es la expulsión, se vio ahora en Chile, digo, o sea, cuando fue la Copa América, los estudiantes salieron a marchar y le pegaron 50 corchazos en la espalda. Digo, y con las políticas que están planteando para la Comuna 8, digamos, el plan es ese también. El plan es ese, llegar al 2018 pintando una linda muralla así alta de 5 metros acá, con un campo verde, como diciendo acá no hay nada, digamos, y tapar, seguir tapando lo que era la verdadera Buenos Aires, digamos. Sí, incluso con las viviendas que conté de compañera, ¿no? Porque si vos pones por todo cruz una cosa de edificio de 6 pisos de alto y todo, bueno, la villa. Y atrás está la villa, qué casualidad, ¿viste? No. Sería como una nueva ciudad oculta, pero ahora no. Y después aparte de un este más y nada más. Perdonen que no puedo expresarme. Y después de la luz, viste, fuimos, juntamos a los compañeros, a los vecinos, invitamos y fuimos. Y encima fuimos a pie hasta el sur acá, había sido en Alberto. A la esquina fuimos a quemar gomas, fuimos así, a pie fuimos hasta ahí. Y ahí conseguimos el, ¿cómo se llama? El transformador, dos transformadores conseguimos. Y ese transformador, ¿qué le hicieron? Le pusieron al del Jumbo, está bien que compartimos todo, pero y otro le pusieron acá al Cruz y Pola. Pero igual no abastece esos dos. porque son un montón y no abastece, y por eso casi la mayoría acá no tienen luz. El agua igual fuimos, conseguimos caño, pero no conseguimos para todos, conseguimos, tenía que dar para todo, pero no fue eso, fue unos cuantos y... Quedamos con esa blanco del tema de la infraestructura, que para el polo farmacéutico está, pero cruzando la calle se quedaron sin caño, sin conexión. Me acuerdo de gente de la Rodrigo Bueno comentando con el caso de Santa María, de, ¿cómo es que se llama? Santa María Buen Aire. Sí, ahí el, y que decían, acá nos decían que no podían urbanizar. ¿Cómo vas a tener algo más lujoso que Puerto Madero si vas a tener conexión de luz, de agua, de todo? Y acá, que es al lado, no vas a poder urbanizar, digamos, ¿no? Como que son esas cosas de que sí, los servicios van para... Sí, para donde les conviene. Los que no tienen agua, acceso al agua en la casa, ¿cómo toman agua? ¿De dónde la sacan? Nosotros fuimos a pedir ahí a UGIS, porque en verano realmente no hay agua acá. No hay, de día no hay, de noche un poco hay, porque tienen tanque, agarran los que no tenemos, no. Entonces viene el, ¿cómo sí, es? El UGIS, la cisterna, y agua nos trae, y tenemos que vivir con eso. Otro, y vamos a pedirle, pedimos, pero hasta ahora no nos cumple. Fuimos a lugares que es de agua, que había sido aguas argentinas, había habido muchas cosas y fuimos. Y yo no conocía, fuimos, no sé, casi sus nombres, no sé, pero fuimos a pedir agua, todo, pero nunca nos ha hecho caso, ¿no? Y después fuimos una vez cuando empezó, antes que haya el Tellerman, estaba esa vez el gobierno acá de él, y fuimos hasta a su casa, nos fuimos ahí, porque no encontraba ni un lado, y fuimos a su casa, ¿sí? Y le hicimos acampe en su casa, y cocinamos ahí en la puerta de su casa, y cocinamos ahí comida, y conseguimos las mangueras para este manzana, cuando tomamos este manzana 30. Sí. Cuando tomamos, ahí fuimos a conseguir, ahí sí conseguimos, porque no, pero estábamos casi 3 días allá acampe en su casa, sí, después. En la casa. Porque no conocíamos, no sé qué compañero había conocido la casa, y entonces nos llevó y fuimos ahí. Y ahí conseguimos la, si no conseguíamos, en el desarrollo no conseguíamos, porque no nos hacía caso, nunca se encontraba. Y entre otros no nos quedaba ir a su puerta, porque nos decían que no vino, y entonces en su casa sí le vamos a encontrar. Y fuimos, y por eso conseguimos la, por eso tenemos el agua que tenemos ahora. Y el los caños para las cloacas, un poco. Nacional como derechos humanos básicos. Y es increíble que el 50% de la población siga votando en favor. Acá tengo la puerta. Casi la mitad de los que vienen acá se atiende, el 52% en realidad, se atiende en lugares públicos, ya sea en hospitales públicos. El 42% de los que están en la comunidad. Hemos aprendido un montón. Sí, la idea también, además de, digo, el panorama siempre es adverso con hoy en día, pero también vemos la experiencia de compañeros, compañeras que resisten esas políticas del gobierno de la ciudad, y sea como vimos previo a Macri también, que se acentúan, pero que existen no solo acá, existen en todos lados. La del Agitando justamente también es relevar esas experiencias de los compas para generar un vínculo que también permita que esa organización crezca y que esa resistencia cada vez sea mayor, y bueno, digo, no irnos de acá todos bajoneados, llorando, sino más bien que esto nos dé fuerza y compañerismo con los otros compañeros que quizá veíamos en la boca otros conflictos diferentes, con quizá un germen, el mismo germen, pero diferentes realidades, poder apropiarse también de las luchas en cada uno, no solo de los barrios de la ciudad, en particular en esta actividad, quizá está focalizado acá en Buenos Aires, pero bueno, la idea del Agitando es justamente esa, toparse realmente, a veces los medios de comunicación, como veíamos antes, no llegan todas estas cosas de la manera que en realidad lo vivimos en los barrios, poder generar esa, intervenir en los barrios es el objetivo también de este Agitando. Y vamos a cantar el cumpleaños de Anita. Que lo cumpla feliz.

más estas dinámicas de revalorización, como decía Beatriz, de suelos o de zonas históricamente postergadas, ¿no? Y que ahora, bueno, vienen atravesadas por un montón de inversiones de manos, digamos, de grandes corporaciones, mediante los favores que les van haciendo los distintos gobiernos. Entonces, bueno, saber que esto es una parte del rompecabezas, por decirlo de una forma. Nosotros agitando, vamos empezando a formar este otro mapa de la ciudad, digamos, sin ir más lejos, como que los mapas más comunes o cotidianos que uno ve, las villas son terrenos verdes o grises, digamos, ¿no? Bueno, eso lo vimos en el último taller de mapeo, donde también participó Pablo con la experiencia de Turba, del mapa abierto de la 31 y la 31 bis, digamos, como que no quede solo en el recorrido, digamos, eso nos parece muy importante. Entonces, si bien todavía no tenemos fecha confirmada, pueden ir fijándose, nosotros igual lo vamos a ir poniendo en el evento, pero fíjense en la página del Agitando, cuando van a ser las instancias post-agitando, digamos, ¿no? Más de sistematización. Tenemos mucho grabado, hay videos que editar, hay fotos. También la otra vez, en el otro agitando, esto hacía calzón quitado, ¿no? Les digo como los problemas tal vez que nos fuimos encontrando, que igual son problemas buenos, que era que teníamos muchísimas fotos, teníamos como 400 fotos de recorrido. Entonces, bueno, las colocamos todas en un álbum, pero dijimos, tal vez esto no es muy potente. Entonces, bueno, teníamos pensado alguna dinámica, tipo, no sé, las 50 fotos que más me gusta tengan, las seleccionamos por una muestra, digamos, como que estas formas, la idea es también ir encontrándonos más colectivamente con todos los que van haciendo la recorrida. Y sí, bueno, si estipulamos con dos recorridas más, va a haber un caudal, digamos, de material interesante que nos brinde un análisis más global, digamos, de lo que viene pasando en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente en el sur. Y bueno, y la idea sería ver de poder cerrarlo con alguna muestra de todo lo que se fue recabando, tanto de la parte de registro e intervención, como también, bueno, de las intervenciones que tuvimos la suerte de contar, como acá el taller libre, Pablo que vino, compañero Chile y Fol. Así que bueno, es importante como para poder darle continuidad a esto, que bueno, la hojita de contactos, ¿no? ¿Qué pasó? Si alguien no se pudo anotar, que se anote. Y después, que si quieren ir fijándose en la página del Agitando para próximas ediciones, no solo de recorrida, sino de mapeo, registro y demás. ¿Estamos? Bueno, sí. Quiero decir una cosita cortita. Bueno. Todo lo que vamos viendo muestra que no pueden avanzar. Te quiero decir eso, porque si no parece que nos cortamos las venas todas. Yo parto de la base de que uno es libre si conoce. Si conoce el problema, puede enfrentarlo. Si no conoce, está a la merced de lo que venga. Por lo tanto, conocer los planes que hay de otros sectores sobre los lugares populares y la ciudad y todo lo que construye nuestra sociedad es bárbaro, porque uno puede ser más eficiente para enfrentarlo. Pero a la vez yo miro, la Villa 31 tiene 80 años. La desalojaron prácticamente, la demolieron en la dictadura. Y mirala ahora. Entonces, el vigor del esfuerzo popular que lucha, que vuelve, que muchas veces no logramos todavía todo armar una cosa compartida y colectiva y unida para que lo pueda dar vuelta más de fondo. Pero la verdad es que también hasta las pequeñas cosas, nosotros hacíamos una cuenta la otra vez, yo no me la acuerdo con detalle, pero la plata que habían gastado en el 6 meses del barrio Papa Francisco, ¿cuántos edificios construíamos con la plata que habían puesto? O Fermín, que es el arquitecto que trabajó con nosotros, que murió el año pasado, él decía, esta, la manzana 28, 29 y 30, decía, se hizo en el 2000, ¿cuándo fue? ¿2007? Hacía la cuenta, ¿cuánta gente...? ¿Cuántas casas se hicieron? ¿Cuántas se construyó? ¿Cuánta guita invirtió en el pueblo? Y en ese contexto, el gobierno de la ciudad, aún bajo distintas gestiones, había hecho 2.000 viviendas. Entonces, acá habían hecho más en condiciones, con el esfuerzo propio, solo, sin asistencia técnica, que la que podían haber hecho los gobiernos que tienen todos los funcionarios, los técnicos, las cosas. Entonces, en ese sentido, yo digo, la potencialidad de esto es extraordinaria. Entonces uno mira todas las organizaciones sociales. Nosotros estamos viendo los malos de la película, pero si uno mira todas las organizaciones sociales, comedores, barrios, grupos, de todos los que arman quilombo en este lugar, es gigantesco. Entonces, en ese sentido, también es de una potencialidad esta iniciativa que ustedes tienen, que es muy buena. Sí, Sí, un poco de eso, como para no terminar, ¿no? Abajo, cuántos problemas. Como para tal vez uso de la herramienta Agitando Buenos Aires, ¿no? Que nosotros un poco partimos de esa premisa de que no se puede transformar lo que no se conoce, digamos, como que muchos se vienen hablando de los distritos, el avance del PRO y eso, pero nos parecía piola, digamos, como ir a territorio. Y después que también en relación a las luchas o a cómo enfrentar esos problemas, es por eso que nos interesa hablar con organizaciones propias del territorio, ya que, bueno, el Agitando en un primer momento es una herramienta de análisis y de interpretación de todo lo que está pasando, pero no es que, bueno, le demos el problema y nos vamos a nuestra casa, digamos, ¿no? Por lo menos nosotros, enmarcados dentro de Copla Brecha, tratamos siempre de ayudar a las luchas puntuales, digamos, de compañeros tanto de FOL, de HLI, pero, digamos, entendemos que hay así un montón de organizaciones, grupos y demás, y que obviamente es la idea que si ustedes esto les moviliza en generar algún tipo de lucha más cotidiana en pos de estas defensas o incluso de los vectores que se plantean lograr, bueno, hay millones de espacios, digamos, ¿no? Donde esas luchas se llevan adelante, pero como para que no quede que nomás, bueno, venimos y contamos y está todo mal y dormimos tranquilos, digamos, ¿no? Como que hay una seguidilla de luchas que se han dado históricamente. Y sí, obviamente la idea es sumarse desde el lado en el que cada uno eso lo pueda hacer o le parezca apoyar, digamos, al pueblo, ¿no? En ese sentido.